Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio Universidad Veracruzana? Sean bienvenidos a este concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, correspondiente a este viernes 25 de octubre del año 2019, en donde tendremos obras muy interesantes. De hecho, el programa se titula Mendelssohn, Sinfonía Escocesa, que es una de las obras que vamos a escuchar en la jornada musical de hoy. Reciban el saludo cariñoso de quienes hacemos posible la transmisión de este concierto en vivo desde Tacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Me estoy refiriendo a Antulio García en la producción, a Alan Vallejo en la ingeniería técnica, al ingeniero Benjamín Castro Carreta en la microfonía y la grabación del concierto, un servidor, Paco Aragón, y también el saludo cariñoso del personal que se quedó en Clavijero 24, sede de Radio Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, México. También saludamos a nuestras radios hermanas que también llevan hacia sus latitudes este ejercicio radiofónico. Me refiero a la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Radio Universidad Nacional de Colombia. Estamos transmitiendo este concierto correspondiente a este 25 de octubre del año 2019 en una conmemoración del 90 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, con una labor ininterrumpida desde agosto de 1929 y también en el marco del 75 aniversario de nuestra querida Universidad Veracruzana. Bueno, déjenme comentarles que si ustedes han venido a la sala Tlacna a escuchar un concierto de la Sinfónica de Xalapa en vivo, seguramente se habrán encontrado con alguna charla previa que tiene la finalidad de brindar al público un contexto pues más cercano a las obras que se van a interpretar, y entonces así poder disfrutar mayormente el concierto, ya con algunos elementos importantes para poder entender un poco más las obras y los autores. Pero déjeme decirle también que la Sala Tlacna se encuentra ubicada en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, que es un lugar muy bello porque está rodeado de amplios jardines. De hecho, la construcción y la arquitectura de Tlacna Centro Cultural es una arquitectura bastante cálida, bastante cercana, y que de alguna manera hace un equilibrio con tanto verdor que tenemos en estos jardines del campus universitario. Y entonces, imagínense ustedes si no han tenido la oportunidad de venir a escuchar en vivo un concierto de la Sinfónica de Xalapa. Se van a encontrar con este entorno que le hablo, en donde existe una fauna y una flora bastante característica de la zona del bosque de niebla, y aparece de pronto esta construcción Tlacna, que tiene pues muchos visos angulares, que hace juego también con la arquitectura de la USBI, que es la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, un equilibrio modernista con el ámbito ecológico y del bosque de niebla que le llamo. Entonces, imagínense ustedes que llegan a este lugar lleno de verdor y acceden al edificio de Tlacna, Centro Cultural. Se van a encontrar con un mezanín bastante interesante. Le comento, en la parte superior del mezanín hay un espacio para estas charlas que le comento. No todos los conciertos hay charlas previas, pero sí hay un ejercicio interesante cuando el maestro Alfonso Colorado, quien se encarga de dar estas charlas previas, bueno, organiza junto con el personal de la Sinfónica de Xalapa para cerrar con este círculo virtuoso entre la música y la información brindada en la charla previa. Y luego, antes de acceder propiamente a la sala, antes de entrar a ocupar las butacas, en el mezanín, en la parte derecha, cuando usted accede, se va a encontrar también una, ¿cómo decir? Pues una parte también muy importante para el deleite. Es decir, si estamos hablando de un punto de vista hedonista, pues vamos a escuchar la música que da, es placentero escuchar buena música, es placentero ver un paisaje maravilloso como lo tenemos aquí en el Bosque de Niebla de la Universidad Veracruzana en su campus universitario. Y entonces imagínense lo que implica llegar a este lugar y luego ir al mezanín en donde va a encontrar un lugar para poder degustar un buen café o un vaso de agua o un buen vino que promueve el patronato de la Universidad Veracruzana. Entonces, si usted llega temprano para escuchar la charla previa, ya habrá disfrutado del entorno y después, antes de iniciar con el concierto, pues ya haber degustado un buen café, un buen vino, un buen queso. Entonces, pues sí, es realmente una experiencia para los sentidos muy interesante. Entonces, si usted no se ha dado la oportunidad de venir a escuchar los conciertos en vivo de la Sinfónica de Xalapa, pues no solamente se va a encontrar con estas excelentes jornadas musicales que nos brinda la Sinfónica, sino que antes hay cosas para degustar los sentidos y bueno, le invitamos cordialmente, sobre todo porque es un esfuerzo también que hace el patronato de la Universidad Veracruzana para poder brindar al público que viene cada viernes, pues un plus a lo que escuchar un concierto se refiere. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar la noche de hoy? Vamos a escuchar la Sinfonía India de Carlos Chávez, el concierto para piano, trompeta y orquesta de cuerdas de Dmitri Shostakovich y la Sinfonía número 3 escocesa de Félix Mendelssohn Bartholdy. El director invitado es un personaje bastante joven, se llama Rodolfo Barráez, originario de Venezuela. Y esperemos que podamos tener una charla con él en el intermedio, pues para platicar acerca de toda esta cultura musical que tienen en nuestro país hermano, sobre todo de esta apuesta que le hicieron hace pocos años, el hecho de tener muchas orquestas sinfónicas con chicos que les dieron la oportunidad de poder abrevar en el maravilloso mundo de la música. De hecho, hay un personaje muy importante en el ámbito de la música académica, venezolano también, que es Gustavo Dudamel, quien es un referente muy importante a nivel internacional respecto a su carrera como director de orquesta. Y entonces, pues tiene que ver justamente con esta escuela que le comento, que sus gobiernos hayan apostado a crear muchas orquestas en este país y que evidentemente han tenido una repercusión muy importante desde el punto de vista social. Hablaremos con Rodolfo Barráez, director invitado venezolano, para que nos abunde, quizás no tanto por los breves minutos del intermedio, pero sí seguramente nos habrá de platicar un poco al respecto. Tenemos también la presencia como solista de Bernardo Medel, quien tocará la trompeta en este concierto para piano y trompeta de Dmitri Shostakovich, y de Héctor Melikov, quien también estará en ese concierto interpretando el piano en la parte que corresponde a este concierto. Pues bueno, le comento la forma de contacto: 2281-040477. 2281-040477 para que nos envíe los mensajes que siempre estamos esperando. De verdad, siempre estamos con la ilusión de poder conocer qué nos van a escribir y quién nos está escuchando detrás de los micrófonos, porque de esta manera sabemos que el ejercicio de comunicación se está completando si tenemos a una escucha, a una audiencia que nos hace un feedback con sus comentarios. Bueno, hablemos un poco de la primera obra, que es la Sinfonía India del compositor y director mexicano Carlos Chávez. Pianista, director de orquesta, compositor y profesor de música, Carlos Chávez, nacido en el año de 1899 y muerto en 1978, pudo recibir desde muy joven clases de música con los mejores maestros de la época: Juan B. Fuentes, armonía; Manuel M. Ponce, imagínense, piano; Pedro Luis Hogazón, piano también. Sin embargo, su faceta de compositor la desarrolló prácticamente de manera autodidacta. En los años 20 viajó por primera vez a Nueva York, donde conoció y aprendió del iconoclasta compositor Edgar Varese, y dirigió la Orquesta Sinfónica de México por allá en 1928 y 1948 respectivamente, así como el Conservatorio Nacional de Música entre 1928 y 1935. Carlos Chávez escribió abundante música para piano solo, para instrumentos solistas como la guitarra, el oboe, el arpa y los timbales, y una buena cantidad de música vocal y de cámara. También escribió 6 sinfonías, de las cuales la Sinfonía número 2, India, compuesta en los años de 1935 y 1936, se ha convertido en la más popular de sus obras. ¿Por qué? Porque en ella evoca la América precolombina, echando mano de una compleja orquestación donde destacan las percusiones y los alientos. Para esta sinfonía, Carlos Chávez usa no solo antiguos instrumentos indígenas como orzón, cascabeles, las jícaras de agua, el zicahuatzil, una especie de sonaja de origen azteca, sino además melodías de las culturas de Sonora, como lo son la Wixarratiri de Nayarit y de los Yaquis de Sonora. Compuesta durante un viaje a Nueva York en 1935 por encargo de William Spilley, director del sistema de radiodifusión de la Columbia CBS. El mismo Carlos Chávez expresó acerca de ella que escribió la sinfonía porque esta es la primera música que escuché en mi vida y la que más me ha nutrido mi gusto y mi sentido musical. Pues bueno, ya tenemos ahí la presencia del asistente del concertino, quien está indicando el ritual obligado antes de la interpretación del concierto. Me estoy refiriendo a la afinación de la orquesta. Y digo que es una cosa ritual, porque es imprescindible hacerlo antes de la ejecución de la primera obra, y porque también esto es como una llamada de atención al público asistente y también al público oyente. Existe una magia por ahí que de pronto uno se va a escuchar un concierto en vivo. El hecho de escuchar la afinación pues nos hace que podamos tener pues ya la actitud precisa para poder abrir los oídos y poder escuchar lo que se va a interpretar. Escuchamos la masa sonora de la orquesta, que también es muy característica. Y una vez finalizado este ejercicio, pues entonces vamos a escuchar la primera obra de la que estaba hablando, que es la Sinfonía India de Carlos Chávez. El compositor deposita un gran peso musical sobre los alientos y las percusiones de la orquesta, agregando a estas últimas algunos antiguos instrumentos indígenas que, como le comentaba, fortalecen el vínculo de la obra con la América prehispánica. Y bueno, pues ya tenemos la presencia del maestro Rodolfo Barráez, director invitado, y escuchemos entonces la Sinfonía India de Carlos Chávez. 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo en vivo desde Tacna, Centro Cultural. Escuchemos. Thank you.

Escuchamos la Sinfonía número 2, Sinfonía India, de Carlos Chávez, compositor mexicano nacido en 1899 y muerto en 1978. Me gustaría a veces tener la habilidad, querida audiencia, de poder brindarle todo lo que nosotros estamos viendo en un monitor que tenemos exprofeso para saber la reacción de los músicos, pero sobre todo en este caso de la energía que ha impreso este joven director huésped, que pues esta noche lo tenemos, cómo disfrutó la música, cómo sonríe de pronto, cómo hace este puente de comunicación con la orquesta, y de pronto sonó grandilocuente. De por sí la obra tiene esta fuerza y esta potencia, y bueno, con la actitud de ese joven director, evidentemente sonó muy viva, muy festiva, esta Sinfonía India de Carlos Chávez. Les recuerdo la forma de contacto: 2281-040477, 2281-040477, por WhatsApp. Envíenos un mensajito, por favor, para saber cómo está llegando nuestra señal hasta donde usted esté escuchando. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Vamos a escuchar ahora el concierto para piano, trompeta y orquesta de cuerdas, Opus 35, del compositor ruso Dmitri Shostakovich. Un compositor nacido en el año de 1906 y muerto en 1975. Dmitri Shostakovich nació en una época crucial de la historia de su país, cuando la insatisfacción por el régimen zarista produjo un fervor revolucionario que condujo a un sangriento levantamiento. Esto en enero de 1905. En noviembre de 1917, al estallar la Gran Revolución Socialista en Rusia, Shostakovich tenía apenas 11 años. Prácticamente toda su carrera musical se desarrolló paralelamente a la formación del nuevo Estado soviético, al que conocía bien desde sus adentros. Nunca fue un hombre ingenuo políticamente. A menudo mostraba desacuerdo con las políticas culturales oficiales, y a pesar de que en ocasiones parecía doblegarse ante ellas, siempre mantuvo una integridad e individualidad que sin duda lo volvieron el compositor más importante de Rusia. A los 19 años conoció el éxito con el triunfo de su primera sinfonía, y esto lo obligó a escribir música para películas, hacer transcripciones e incluso tocar el piano en una sala de cine para películas mudas. En el año de 1932 logró otro éxito contundente con su ópera Lady Macbeth, granjeándose la opinión favorable de la crítica y el público. Al siguiente año, en 1933, con 27 años, compuso lo que vamos a escuchar a continuación: el concierto para piano, trompeta y orquesta de cuerdas, Opus 35. Originalmente concebido para trompeta y orquesta, aunque posteriormente el rol de piano terminó por imponerse, dejando a la trompeta en un lugar secundario, excepto en el último movimiento, donde sí tiene una participación destacada. Como en muchas otras obras de Shostakovich, se escuchan constantes referencias a otros autores, destacando en este concierto citas a Maurice Ravel o a Ludwig van Beethoven o a Joseph Haydn. El propio Shostakovich tocó la parte de piano en su estreno, esto en octubre de 1933 en Leningrado, hoy San Petersburgo. Una obra muy interesante que también nos da mucha curiosidad cómo sonará bajo la batuta tan joven de este maestro venezolano, y que es el director huésped. Me estoy refiriendo al maestro Rodolfo Barraez. De él podemos decir, y vamos a platicar con él en el intermedio, que, como le comentaba al principio de la transmisión, es muy joven. Se considera como una de las nuevas promesas en el panorama musical de Latinoamérica, y es fruto del movimiento de orquestas juveniles e infantiles, mejor conocido como El Sistema, que desde su fundación, esto en Venezuela en el año de 1975, ha formado a varias generaciones de directores y solistas que hoy destacan en los escenarios mundiales. Perdóneme usted. Una referencia interesante al respecto es este director de orquesta conocido internacionalmente. Me estoy refiriendo a Gustavo Dudamel, una referencia en la dirección de orquesta obligada, sobre todo, digamos, de los años 70 para acá, con este movimiento del sistema que se fundó en Venezuela y que ha tenido mucho éxito. En el caso del director huésped de esta noche, Rodolfo Ibarráez, él inició su educación musical como violinista y posteriormente se volcó en la dirección de orquesta, recibiendo los mejores comentarios de la crítica especializada al presentarse con orquestas como la Sinfónica Simón Bolívar o la Sinfónica Teresa Carreño y la Sinfónica de Caracas. Cuando tenía 22 años, esto hace poco, fue uno de los 14 directores escogidos entre cientos de candidatos de todo el mundo. Bueno, ya tenemos ahí a los solistas, a Héctor Melikov en el piano y a Bernardo Medel en la trompeta, y dispongámonos a escuchar el concierto para piano y trompeta y orquesta de cuerdas de Dmitri Shostakovich. Orquesta Sinfónica de Jalapa, 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar. Alla folla Acabamos de escuchar el concierto para piano, trompeta y orquesta de cuerdas de Dmitri Shostakovich con los movimientos Allegro Moderato, Lento Moderato y Allegro con Brío. Los solistas en esta ocasión fueron Héctor Melikov en el piano y Bernardo Medel en la trompeta. Radio V transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Una audición memorable, muy interesante, muy viva. Y bueno, evidentemente se siente la juventud de este chico, Rodolfo Barraez, como director huésped. Y también déjeme decirle que Héctor Melikov estuvo visitándonos hace unos 3 años cuando se llevó a cabo un concurso de piano aquí en Jalapa, Veracruz. El Festival de Piano, para ser más preciso, el Festival de Piano Jalapa. Y pues bueno, ya escuchan ustedes la ovación del público asistente. Y nosotros también estamos impresionados de ver la solvencia musical tanto del pianista como del trompetista y, por supuesto, los buenos oficios de Rodolfo Barraez, director huésped muy joven, director venezolano, y que nos visita y que nos está dando una cátedra de lo que es dirigir la orquesta tan perfectamente. Y bueno, salen de nuevo al podio por la ovación tan nutrida los solistas. Me estoy refiriendo a Héctor Melikov en el piano y a Bernardo Medel en la trompeta. Y bueno, Eduardo Medel nos va a regalar una pieza de regalo, un encore. Thank you. Bueno, una pieza de regalo que nos regaló, valga la redundancia, un obsequio musical que nos regaló, sí, Héctor Malikov, pianista que esta noche fungió como solista junto con Bernardo Medel en la trompeta en este concierto para piano y trompeta y orquesta de cuerdas de Dmitri Shostakovich. Tenemos un mensaje de la audiencia que tiene a bien tomarse un tiempecito y poder escribirnos. Pepe Clement, un entrañable amigo, junto con Toño, Miguel, queridos amigos de la infancia, y su querida familia, él nos comenta: un placer escuchar sinfonía de compositores mexicanos y a todas las eminencias musicales. Saludos, señor y maestro Francisco. Gracias, Pepe Clement. Muchas gracias a ti, querido Pepe, Rosy, Miguel, Toño, quienes compartimos pues grandes aventuras cuando éramos pequeños y bueno, ya en Coatepec, tierra entrañable para un servidor. Bueno, estamos en el intermedio. Nosotros vamos a ir a un corte para cumplir con nuestros compromisos institucionales y federales y volvemos para ver si es posible que podamos charlar con el director invitado, Rodolfo Barráez, y con alguno de los solistas, con Bernardo Medel en la trompeta o con Héctor Malikov al piano. Vamos a un corte y volvemos con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Radio Universidad Veracruzana, ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Jalapa, Veracruz, México, la señal universitaria. Questo quella per me parigiono a quant'altri rincorrono, interno mi vedo, del mio cuore l'impero non cedo, meglio l'una che all'altra beltà, la costora venenza è quale dono, di che le foto nei fiora, la vita soggi questa, mi torna gradita, fuori su un'altra, Roma lo sarà un'altra, fuori su un'altra, Roma lo sarà. La costanza tiranna del cuore ne testiamo, qual morbo crudele, sol chi vuole ci servi fedele e non va fuori, non ho, se non v'è libertà. Dei mariti il geloso furore, degli amati la smania, torino, ecco d'arrego, i cent'occhi di sfido, se mi punge, una qualche realtà, ma sei. Qualche bel po' fissar. Sono un poeta, che cosa faccio? Estamos de vuelta en Tlacná Centro Cultural, llevando hasta ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 25 de octubre. Ya escuchamos en primer término la Sinfonía India de Carlos Chávez, el concierto para piano, trompeta y orquesta de cuerdas de Dmitri Shostakovich, y lo que sigue es la Sinfonía número 3 escocesa de Félix Mendelssohn Bartholdy. Estamos a un costado del foro de Tlacná Centro Cultural, para ver si podemos platicar con el director huésped, Rodolfo Barráez, quien es el director invitado y quien tiene unas cartas credenciales musicales muy interesantes. Le comento que el joven director venezolano, nueva promesa en el panorama musical de Latinoamérica, es fruto del movimiento de orquestas juveniles e infantiles conocido como El Sistema. Ya tenemos aquí a Rodolfo Barráez, director huésped, esta noche con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. De verdad que nos tiene impresionado esta manera de dirigir tan vital, tan gozosa. De pronto tenemos ahí un monitor en la cabina de radio Universidad Veracruzana para poder llevar la narración pues lo más cercano posible al auditor que nos escucha. Y de pronto verte tan con todo este regocijo de dirigir la orquesta, que no sé si sepas, pero es la orquesta más antigua del país, de mexicana. Entonces, pues es un gozo poder tenerte y poder charlar contigo. Háblanos respecto a tu formación. Sabemos que hay toda una tradición musical en Venezuela desde la década de los 70 para acá, y que de alguna manera tú has abrevado en este movimiento. Cuéntanos. Sí, totalmente. Mi formación enteramente fue en Venezuela. Yo comencé cuando tenía apenas 8 añitos tocando violín. Luego, cuando tenía 15 años, empecé a dirigir. Y bueno, ya hoy en día se podría decir que tengo 10 años dirigiendo. Con mucha suerte, porque en Venezuela este sistema de orquestas tuvo un gran auge en el país, y se crearon muchísimas orquestas. Entonces llegó un momento que se necesitaban directores. Entonces habían más orquestas que directores, que eso normalmente no pasa. Entonces así fue que comenzó esta historia. Es una historia bastante exitosa, porque ya vemos que tienes, pues como decía, unas cartas credenciales muy interesantes, reconocido en el concurso Gustav Mahler de dirección, en fin, y haber estado también con la orquesta de la OFUNAM, la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coméntanos, por favor, ¿cuál es, digamos, es muy importante hacer énfasis en esta cuestión de la música para los chicos, que para que puedan abrevar, para que de pronto no se puedan distraer en otras actividades, sino dedicar su vida a la música? ¿Cómo, en tu caso, cuál fue, digamos, el golpe de timón, si podemos hablar en ese sentido, para que tú desde pequeño hayas conocido la magia de la música y después dedicarte a ella? Bueno, yo diría que gracias al sistema de orquestas en Venezuela, porque yo tenía inclinación a la música. Pero si no fuese por mi mamá, por supuesto yo no hubiese llegado ahí. Pero luego que yo llegué al sistema de orquesta, empecé a tener, además de aprendizaje musical, aprendizaje moral. Y bueno, además de lo artístico, también empecé a tener amigos. Entonces ya yo no iba a la música solamente por la música, sino por todas esas cosas que estaban pasando a través de. Y hoy en día, mis amigos son de la música, mis compañeros, porque yo pasaba más tiempo en la orquesta que en mi casa, prácticamente. Entonces ellos se han convertido en mi segunda familia. Yo ahí, y ese es el mensaje del sistema, poder de alguna manera rescatar a esa juventud que está sensible a como usted dice, a otras actividades. Y el maestro Abreu lo dice: un niño que tiene un violín en la mano jamás portará un arma. un niño que entre a una orquesta es un niño que se le arrebata la delincuencia. Entonces ese es el mensaje y es el que yo llevo hoy en día también. Bien, pues muy interesante, bastante profunda este concepto de la música como un elemento para el rescate de los chicos y la juventud, en este caso de Venezuela. Así es. Bueno, con mucho orgullo y también disfrutando muchísimo de esta maravillosa orquesta, la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Estamos haciendo un concierto increíble del más alto nivel, de primer mundo, diría mi maestro. Eso es un concierto de primer mundo y bueno, muy orgulloso. También agradezco a la OFUNAM, porque a través del concurso que yo gané en la Ciudad de México fue que surgió este concierto, y esperemos que no sea la última vez que pueda trabajar junto a esta maravillosa orquesta. Por último, maestro, la Sinfonía India de Carlos Chávez, toda esta grandilocuencia de sonidos y de instrumentos prehispánicos, etcétera, ¿qué te parece? Bueno, la Sinfonía India de Chávez yo la conocí desde que era muy pequeño. Prácticamente yo crecí tocando la Sinfonía India, porque yo soy violinista además. Entonces mi formación como director fue desde la orquesta, es decir, yo tocaba en la orquesta y tocamos muchísimo la Sinfonía India. El maestro Abreu es un amante de Chávez, y el maestro Chávez fue muchas veces en la década de los 70, en el 75 fue a Venezuela, entonces él incluso dirigía la orquesta. Y sí, me recuerdo que en el tour que hicimos en el 2015 a Asia, esa fue la obra que llevamos para abrir todos los conciertos, la Sinfonía India de Chávez, e hicimos 14 conciertos. Entonces, de alguna manera, la conozco bien, por lo menos desde el atril como violinista, y luego empecé a estudiarla como director y empecé a descubrir muchas y más interesantes cosas. Se notó el expertise en este conocimiento de la Sinfonía India de Carlos Chávez. Maestro, muchísimas gracias por estas palabras para Radio Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias a ustedes. Nos seguimos escuchando. Así es. Muchas gracias nuevamente. Pues estamos transmitiendo en vivo desde Tacná, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, correspondiente a este viernes 25 de octubre. Y bueno, quisiéramos también poder charlar con este chico pianista, con el maestro Bernardo Medel. Maestro, este concierto de Shostakovich de piano y trompeta no es un concierto muy socorrido, pero además sabemos que es un concierto de gran dificultad técnica. Claro, sobre todo en la cuestión de la articulación, ¿no? Bueno, el último movimiento está muy expuesto, pero también tiene en la parte del segundo movimiento un andante bien expuesto también. No es tan lo difícil el tocar, bueno, yo así lo veo, del tocar cosas rápidas, sino que también hay una parte muy delicada en los temas melódicos, ¿no? En las frases largas, ¿no? También eso es. Mantener el equilibrio de eso que me llama, maestro, coméntale para el auditorio, porque deben decir, bueno, tocar una trompeta ¿qué grado de dificultad tiene? Pero es mantener el equilibrio de eso que menciona, coméntenos. Claro, pues es que esto se aprende de muchos años, ¿no? Yo estoy en el conservatorio y es una cuestión que se tiene que trabajar en casa, en el aula, en la escuela. La técnica esta del poder controlar el aire. Siempre muchos músicos de boquilla circular, hay una confusión en el aspecto del tocar con fuerza o con tensión. Sin embargo, la columna de aire es lo que te mantiene y lleva a poder tocar pasajes lentas, pianísimo, y por ende también en las cosas rápidas, en las cosas virtuosístico también, que tiene que ver mucho con el control de aire. Se trabaja durante muchos años, llevo más de 20 años trabajando en esto, y bueno, para mí no es tanto lo técnico, para mí es ahora el poder cosechar de lo que he trabajado durante muchos años y el disfrutar de la música, ¿no? Pues se notó, maestro, se notó el expertise de su desempeño como trompetista. Muchísimas gracias por estas palabras a Radio Universidad Veracruzana. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Pues bueno, ¿qué les podemos decir? Estamos muy contentos de tener a personajes tan notables en el desempeño de su profesión, como es el caso de los tres personajes musicales que nos acompañan esta noche, tanto del director Huésped como lo es Rodolfo Barraez, o como Sergio Bernardo Medel, quien acabamos de escuchar hablándonos de la columna de aire y lo que implica la boquilla circular en el ámbito de un instrumento de metal. Y bueno, pues ya estamos listísimos para poder llevar hasta ustedes la Sinfonía número 3, escocesa, de Félix Mendelssohn Bartholdy, que es la obra que continuará en este concierto y que dará final a esta jornada musical. Radio V, por supuesto, llevando hasta su audiencia el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, ya casi en la recta final para terminar la temporada de este año 2019, y que hemos Disfrutado muchísimo, dado que se da en el marco del 90 aniversario de labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y en el marco del 75 aniversario de nuestra querida orquesta, de nuestra querida Universidad Veracruzana. Todavía tenemos por ahí algunos mensajes que leer, sí. Tenemos hermoso concierto, gracias. Esto nos lo dice Ana Marcela y nos dice a ustedes por transmitir los conciertos. Nos agradece este ejercicio radiofónico, pero nosotros le agradecemos muchísimo que nos sintonice y que esté disfrutando lo que hacemos. Y bueno, también déjeme decirle que ese concierto está dedicado al 50 aniversario de la fundación de la Escuela de Bachilleres Oficial B, Ricardo Flores Magón, un bachillerato con bastante reconocimiento por su, bueno, se podría decir, incluso se mencionaba que junto con la Prepa Juárez, como la conocemos, son de las dos referentes de educación media superior que tienen un nivel pues bastante, bastante alto. Y en este caso, el concierto de esta noche está dedicado a la fundación del 50 aniversario de la Escuela de Bachilleres, la Escuela de Bachilleres Ricardo Flores Magón, mejor conocida como la Oficial B. La Oficial A es la que le comentaba, es la Prepa Juárez, mejor conocida, cerca de la Casa de Radio Universidad Veracruzana, mejor conocida como la Prepa Benito Juárez, pero es la Oficial A, y la Oficial B es la Ricardo Flores Magón, a la cual este concierto de aniversario número 50 está dedicado. Susana Fernández, como siempre, muchas gracias, nos manda una felicitación, nos dice hoy saludándolos desde la misma sala de conciertos. Qué bueno que te da esa oportunidad, Susana Fernández, muchas gracias por mandarnos estos mensajes, siempre, siempre nos apapacha Susana Fernández, y hace eco a la convocatoria que lanzamos para que nos escriban y que nos estimulen, justamente sabiendo que hay alguien que nos está escuchando detrás de este micrófono ubicado en Tlacna, Centro Cultural. Breves minutos, ya tenemos ahí a Rodolfo Barraez, director huésped, para continuar con este concierto titulado Sinfonía Escocesa, y lo que vamos a escuchar, la Sinfonía número 3, Escocesa, de Félix Mendelssohn Bartholdy, con los movimientos Andante con moto, Allegro un poco agitato, Scherzo vivace non troppo, Adagio cantabile y Allegro vivacissimo. Orquesta Sinfónica de Xalapa, desde Tlacna, Centro Cultural. Vamos a escuchar. Thank you. Escuchamos de Félix Mendelssohn Bartholdy la Sinfonía número 3 escocesa, con los movimientos andante con moto, allegro un poco agitato, scherzo vivace non troppo, adagio cantabile, allegro vivacissimo y allegro maestoso assai. Una obra que es una descripción del paisaje, la historia y el folclore escoceses, y esto se puede apreciar en las ruinas, brumas y tempestades nórdicas que se pintan en el primer movimiento, así como en los ecos del clarinete, evocando una gaita que entona melodías gaélicas en el vivace non troppo. Pues bueno, esto ha sido un exitazo, por decirlo de una manera, por la manera de conducir de este Nobel, muy joven director huésped, Rodolfo Barráez, director venezolano, quien nos habló en el intermedio de lo que le implicó este movimiento de orquestas en Venezuela, mejor conocido como El Sistema. Vemos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa estar de pie, recibiendo de esta manera la ovación del público, y a una jovencita adolescente, estudiante del Colegio Preparatorio Ricardo Flores Magón, mejor conocido como el Oficial B, y a quien estuvo dedicado este concierto conmemorativo por 50 años de fundación. Escuchamos también el concierto para piano, trompeta y orquesta de cuerdas de Dmitri Shostakovich, en donde tuvimos como solistas a los maestros Héctor Melikov en el piano y a Bernardo Medel en la trompeta. E inició el concierto con la Sinfonía India de Carlos Chávez. Y nosotros, por supuesto, muy contentos de poder llevarlo hacia donde usted pueda sintonizar Radio UV y también hacia todo el personal que nos escucha a través de la aplicación de Radio UV o por la red. Nos vamos a despedir, no sin antes compartirles otros mensajes que nos envían nuestros queridos radioyentes. Felicidades por deleitarnos con tan hermosos conciertos todos los viernes. Después de una ardua semana de trabajo, escucharlos es como un bálsamo a nuestros oídos y a nuestros sentidos. Saludos desde el airado puerto de Veracruz. Un colofón bastante cálido. Muchísimas gracias a la persona que escribió este mensaje y a ustedes que nos sintonizaron en estas casi dos horas de concierto en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Soy Paco Aragón y a nombre de todos quienes hacemos posible las transmisiones en vivo de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, nos despedimos agradeciéndole infinitamente el favor de su atención. Mandamos los micrófonos hasta Clavijero 24, sede de Radio UV, para que se queden en sintonía de la programación que está diseñada para su buen gusto. Muchísimas gracias, buenas noches. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Despertaste nueva vida en mí para ser faro de mi querer. Y hoy me tienes medio loca porque ya siquiera un poco has de alumbrar mi ilusión. Hoy la vida me ha de sonreír y tengo ya